Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una nueva emisión del Festival de Cine Independiente, Bafisi, se proyectará el documental ¿Quién mató a mi hermano?, que retrata la lucha de familiares y amigos de Luciano Arruga por justicia. Al tratarse de un documental y nuestra aproximación, digamos, al no solo al tema, sino al grupo de personas que estaba, digamos, en la búsqueda en ese momento de Luciano, en su reclamo de aparición con vida de Luciano, implicaba ir conociendo, implicaba ir aproximándonos a cada uno de ellos, a Vanessa particularmente, que fue la primera persona con la que nos entrevistamos, y después y a la hora de ir entendiendo y dándonos cuenta de cuáles eran las particularidades, digamos, de no solo de la desaparición, sino de la búsqueda de Luciano, y lo que posteriormente fue la aparición de su cuerpo, se nos empezaron a plantear varias hipótesis de relato que terminaban por parecernos muy, no solo interesantes, sino poderosas a la hora de intentar transmitir toda esta experiencia. La película sí transita todos esos años de búsqueda y posterior reclamo de justicia. Lucas Escavino, que dirigió la película junto a Ana Fraile, se refirió a las hipótesis de relato del documental. La gran ventaja del tiempo es que asienta y te permite madurar las ideas y te permite profundizarlas, ¿no? Y entonces la película termina siendo la historia de una noche, que es la noche de la desaparición de Luciano, termina siendo la historia de 5 años y 8 meses, que fue la búsqueda de Luciano, y termina siendo también la historia de 10 años, el reclamo de conocer la verdad y de que exista justicia. Entonces hay como varios niveles que finalmente se fueron entrecruzando y se fueron convirtiendo en líneas de relato dentro de la película. Escavino dijo que la película tiene 3 historias, la desaparición, la búsqueda y la aparición del cuerpo de Luciano Arruga. Ojalá que empiece a mover, ¿no? Cuando a mover, a que se mueva la causa está totalmente estancada, detenida. Y la verdad que una de las cosas que cuando empezamos a hacer la película pensábamos ya y teníamos claro con Ana era que intentábamos que esto tenga impacto, digamos, no solo a nivel nacional, porque de hecho nosotros siempre intentamos proyectar esto fuera del ámbito local, digamos, ¿no? Encontramos muchas similitudes en muchos otros casos en diversos lugares del mundo, no sé, haciendo la película, por ejemplo, para poner una referencia, en enero del 2016, nos enteramos que un estudiante italiano de la Universidad de Cambridge fue asesinado, torturado y estuvo una semana desaparecido en Egipto, y eso con unas similitudes muy, muy, muy próximas y cercanas al caso de Luciano. Por último, el director habló de las expectativas que tiene por la proyección en el Bafisi y en otros festivales.